Continuamos entre Mate y Mate aquí en la 98.1, 12:26 minutos. Y como te contábamos, bueno, nos ha quedado el después, ¿no? De estas dramáticas jornadas que hemos vivido aquí en el Valle de Punilla. Y no nos vamos a cansar de decir que lo que nos hace falta es ahora parar un poco la alarma, parar un poco la ansiedad y empezar a mirar un poco más en profundidad las causas que hemos tenido para que no se repitan sistemáticamente estos hechos. Leíamos una nota también de Fernando Barri donde explicaba algunas cosas que venimos diciendo también, ¿no? ¿Cuál va a ser el uso que se va a habilitar al suelo que han pasado las llamas? Bueno, hay detalles y cosas que si no revemos, si no evaluamos, pareciera que volvemos a la misma encrucijada. Habíamos hablado, por supuesto, el objetivo más importante es el ordenamiento territorial. Pero para charlar un poquito de esto, alguien que también ha hablado en profundidad, ha ido más al hueso de esto que venimos viviendo, es Natalia De Luca, es bióloga y viene, bueno, hablando sobre el ordenamiento territorial, la reforestación en nuestros cordones serranos. Natalia, buen día, ¿cómo te va? Hola, buen día, Federico, muy bien. No bueno. Soy bióloga, pero bueno, me hubiera gustado hacerlo, soy ingeniera forestal. Sí, ahí está, pero tengo verdad. Mi corazoncito en la biología. Claro, bueno, hay un entrecruzamiento de profesionales, sí. Por suerte, que no distinguimos demasiado, sobre todo los profanos, pero que entendemos que todos están inspirados en la comprensión de la naturaleza y en poder entender esto, ¿no? ¿Dónde estamos y cómo lo cuidamos y cómo mantenemos esto para lo que viene? Natalia, bueno, has escrito un artículo que nos pareció muy interesante, pero me gustaría que vos detalles qué es lo que se hace ahora, ¿no? Hay diferentes vertientes para analizarlo. Una es, bueno, cómo reforestamos, cómo hacemos un tratamiento, pero también cómo empezamos a prever estas cosas y cambiamos un poco el foco para que esto no vuelva a suceder. Sí, bien, bueno, vos diste en el punto, ¿no? Cómo comprendemos a la naturaleza y comprenderla es educación. Entonces, hace un ratito charlaba con alguien que para comprender y para entender y para poder actuar, primero, bueno, es una frase trizada, hay que saber. Y para saber hay que educarse, entonces si nosotros tuviéramos educación ambiental de jardín, seguramente sabríamos hoy qué hacer luego de un incendio y también qué hacer para evitarlo. Los fuegos, como lo que vemos, las estadísticas y las situaciones, porque esto lo vivimos todos los años en agosto y septiembre, es que muchos son accidentales y muchos son intencionales, o sea, el 100% son por la mano del ser humano. Sí. Entonces podemos prevenir los accidentales educando en todos los niveles de la comunidad, ¿no? Uh-huh. Y con programas de prevención serios y durante todo el año. Y aunar esfuerzos y redoblar los esfuerzos en la época donde el riesgo de incendios es mayor, ¿no? Sí. En primavera, en el principio de primavera, que aumentan las temperaturas y todavía no llueve. Uh-huh. Y por otro lado, bueno, los intencionales, que de los que por ahí hacía referencia Barry. Sí. En eso, bueno, es control y voluntad política. No hay otra, ¿no? Y bueno, y el control que no ejerce, lo ejerce el Estado y lo ejercemos los ciudadanos. Entonces, estar atentos a qué hay detrás de esos incendios intencionales. Y bueno, eso es lo importante. Hoy lo urgente es saber qué hacer luego de que un espacio pasó el fuego. Mm. Y bueno, ahí yo daba unas recomendaciones humildemente de lo que he aprendido y observado, que me ha tocado ver muchos fuegos y la esperanza que en donde ubica, digamos, nuestra esperanza es que la naturaleza se regenera, ¿no? Sí. Sin que nos hagamos nada, se regenera. Pero nos quedan tan pocos espacios con bosques nativos que necesitamos poner nuestra energía en ese y no tenemos energía indefinidamente. Entonces, ponerla en esfuerzos que después tengan un resultado y no se diluyan y sean no generen fracasos que después como que nos tiran para atrás. Sí, sí, son peores, más perjudiciales a veces cuando no entran, que vos usabas la palabra que para nosotros es clave y lo venimos expresando en los mismos términos, la planificación, que entre dentro de un plan que uno sabe que la acción que realizás hoy va después a aportar una acción que viene después y así, porque si no las frustraciones son muy negativas, ¿no? Exactamente. Y bueno, el ordenamiento territorial que vos hacías mención, ¿no?, en la introducción, no es más ni menos que la planificación del territorio. Y los programas de prevención de incendios en ecosistemas semiáridos, con bosque nativo, con relieve escarpado, son fundamentales para el ordenamiento territorial, para la planificación del territorio. Y eso es lo que está faltando. Hay algunas iniciativas, digamos, es más que nada lo que yo observo es propagandístico, ¿no? Pero después en el territorio, las radios están llenas de publicidades, ¿no?, para prevenir, pero después en el territorio no ves acciones concretas a prevenir los incendios. Sí. Entonces, debemos generar opinión pública para direccionar las políticas públicas en este sentido, ¿no? Creo que la sociedad ha madurado y esta sensibilidad la tenemos que usar justamente para eso, para saber a dónde ponernos. Sí, hemos visto, digo, en la evaluación que pudimos hacer de lo concreto de estos últimos incendios, que se ha avanzado algo en la información desde que, por lo menos de hace unos años a hoy, y que ha bajado, o sea, estamos siendo más cuidadosos los ciudadanos. Pero después, claro, cae un poste producto de el descuido y además la falta de inversión, en esto hay que decirlo, de EPEC, que viene denunciando también los trabajadores de Luz y Fuerza. Y esto es una pregunta muy concreta que te quiero hacer, porque nos quedamos con esta duda. Porque se cayó un pino sobre el poste, ¿no?, y que produjo este desastre en la cumbre. ¿Qué podemos reflexionar sobre esto, ¿no? Porque son árboles exóticos que terminan cayéndose. ¿Qué relación hay con esto? Bueno, en principio, varias reflexiones, ¿no? Esto que vos mencionás, son árboles exóticos, no están adaptados a nuestro clima, a nuestro relieve, a nuestros vientos, a nuestra falta de agua. Entonces, ahí acarreamos de años una mala planificación del territorio. Pero bueno, ya tenemos los pinos, y si tenemos los pinos o los cipreses, ¿no?, porque a todas las coníferas se le dice pinos, hay que monitorear. El arbolado público merece una atención, ¿no?, y es responsabilidad del Estado, todo lo público, y nosotros también somos parte del Estado, nunca tenemos que olvidarnos, ¿no? Uh-huh. Y entonces, fue un accidente totalmente prevenible. Si hubiera monitoreo del estado sanitario, del arbolado público, ese pino hubiera recibido el tratamiento correcto y no se hubiera caído sobre un cable. Entonces después reaccionamos, ¿no?, espasmódicamente, y salimos a podar todos los árboles. Sin planificación, sin ver cuál realmente es el que es necesario podar o extraer y reponer. Entonces, estos accidentes son inadmisibles. Sí. Bueno, nos quedamos con esto y nos quedamos con esta propuesta. Me parece que va a ser interesante porque ha shockeado, ha tocado mucho por lo menos este alerta, ¿no?, que en los pueblos a veces hace falta para empezar a tomar algunas definiciones, algunas decisiones. Así que seguramente te vamos a volver a molestar, a lo mejor con alguna visita. Se han abierto otros temas aquí localmente también a partir de la clausura del emprendimiento comercial del Cerro Uritorco, que también queremos abrir un debate que me parece interesantísimo que lo incluyamos dentro de la planificación de un ordenamiento territorial. Así que prontito vamos a volver a charlar. Sí, totalmente a disposición, y para nada es una molestia. Bueno, un abrazo grande, Natalia. Gracias, un abrazo a vos. Dale, hasta pronto. Ahí estaba Natalia De Luca, ingeniera forestal, una de las especialistas en el tema, de las que más le dedican tiempo, conocimiento. Bueno, la verdad que un orgullo que la tengamos a veces participando, muchas veces bueno, por el interés, ¿no? Propio del amor por su profesión, por su oficio. Así que seguramente la vamos a tener acá pronto. Viste también que a veces es cuestión de consultar, de preguntar. Hay gente que sabe. ¿Ah, sí? Que le poníamos. ¿Ah, no? ¿Ah, sí? ¿Sí? Ah, bueno. Sí, tiene que haber las ganas del deseo. Eso, es lo que decía. Obvio, voluntad política ya lo marcó. Mirá, claramente. Fernando Barri contaba en la zona entre Malagueño y Carlos Paz el incendio que comenzó ahí. Después sí. Se trasladaron los incendios a la cumbre. Da la casualidad que se prende en dos propiedades de desarrollistas que han presentado para hacer loteo. Ay. Y se les han rechazado el municipio. Y entonces te preguntás qué casualidad, dice justo. Fernando Barri, porque se lo rechazaban porque había bosque nativo. Entonces se quema. Ah. Lo mismo que está pasando entre la sierra. Bueno, bueno. Es lo que tenemos que hablar, ¿no? Bueno, yo me voy, Renata. Usted se queda, yo me reencuentro.